papelitos. Quiero realidades. No quiero papelitos. Quiero realidades. Los papeles pueden, con lo que les pongan, con frases bonitas, letras delineadas. Pero solo son grandes falsedades. Si no quiero que me quieras, mamá, quiéreme de verdad. Quiero papelitos. Quiero realidades. Los papeles pueden, con lo que les pongan, con frases bonitas, letras delineadas. Yo quiero una prueba de amor. Yo quiero un besito y me siento mejor.